Junio 2023. Cobertura especial por la red Enfoques. Con la colaboración de Info Territorial y Prensa del Pueblo. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. En Jujuy. Basta de criminalizar la protesta. Basta de ajuste. Basta de saqueo. Basta de represión. Cobertura especial por la red Enfoques. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. Toma dos, escena dos. Seguimos en esta cobertura especial encarada por la red Enfoques, Info Territorial y Prensa del Pueblo. Esta cobertura que cerró una primera etapa ayer a las 2 de la tarde con les cumpas de FM Alas al frente y con la convocatoria a varias marchas que se iban a estar dando en el país. Puntualmente en charla con Nelson Ábalos, una aquí en el paralelo 42 y la ruta 40. Ahora, para poder entender un poco qué es esto de la reforma, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. Ella es parte de la Correpi, pero es también abogada. ¿Qué tal? Buenos días, María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, María del Carmen, un poco la idea era hacer un repaso por lo que implica esta reforma, los detalles, hacia grandes rasgos de lo que plantea, porque no solo prohíbe la cuestión de la protesta y genera, digamos, todas las herramientas para la persecución, sino que también abarca otras cuestiones, ¿no? Como la cuestión de los pueblos originarios, bueno. No sé si querés contarme un poco. Sí, bueno, es un proyecto de reforma que promovió el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con un corte a medida para llevar aún más a fondo de lo que lo está haciendo toda su política de explotación y saqueo en la provincia. Por eso particularmente afecta a las comunidades originarias por la decisión de no solamente usurpar y explotar de manera saqueadora esos territorios que les corresponden ancestralmente, sino impedir todo tipo de movilización, protesta. Ustedes saben que, como en todas las zonas donde se viene promoviendo el extractivismo salvaje, el fracking, etcétera, en la provincia de Jujuy es muy fuerte la resistencia, no solo de las comunidades originarias, sino del conjunto del pueblo jujeño, porque lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy abarca absolutamente todos los estamentos populares de la población, no solamente las comunidades originarias, más allá de la especificidad de su situación, que es todavía más grave, pero en un montón de cuestiones es equiparable a lo que están viviendo trabajadores de la salud, de la educación, estatales, etcétera, que también vienen llevando adelante y de manera unitaria se han opuesto a la sanción de esta reforma constitucional. Entonces, con ese objetivo central de la apropiación de los recursos y bienes públicos y bienes comunes, y para eso con un enfoque absolutamente contrario a todos los derechos históricos del pueblo trabajador, empezando por el derecho a la protesta, se diseñó esta reforma constitucional que lisa y llanamente lleva a un nivel justamente de constitución a nivel provincial la negación de todo derecho a protestar, a reclamar por cualquier violación a derechos básicos con gravísimas sanciones, y convierten, como se ha dicho por allí, en letra muerta no solo la Constitución Nacional, sino fundamentalmente los pactos internacionales superiores a la propia Constitución Nacional, que reconocen esos derechos que nos ha llevado centenares de años conquistar. Se limita absolutamente la posibilidad de cualquier reclamo a las autoridades, se criminaliza a quienes promueven, quienes organizan, quienes participan, quienes manifiestan su apoyo, etcétera, y además se deja en manos del Poder Ejecutivo de la provincia, de manera explícita, el control del Poder Judicial. María del Carmen, esta reforma constitucional ha generado el levantamiento de los pueblos, no solo en Jujuy, sino en un montón de lugares. Estamos viendo, bueno, vamos a estar cubriendo durante la jornada de hoy, marchas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto... Es que como los propios compañeros y compañeras decían ayer en la conferencia de prensa que hicimos junto a las organizaciones y organismos del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, frente a la Casa de Jujuy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Jujuy está funcionando en este momento, como lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, desde que Morales administra la provincia, como un verdadero laboratorio de ensayo de las políticas represivas y de explotación que ese sector político, con apoyo de la supuesta oposición, porque ojo, la reforma que se votó por unanimidad, tanto por los radicales de Morales dentro de Juntos por el Cambio, como por el PJ, con la única excepción de dos convencionales constituyentes que se retiraron junto con los seis convencionales constituyentes del FITU, de la izquierda, cuando incluso se les prohibió la palabra. O sea, no se permitió en la Asamblea Constituyente que tomaran la palabra para exponer su oposición al proyecto, los convencionales y las convencionales constituyentes, como Natalia Morales, que incluso fue después detenida en el marco de la represión del día sábado. Ayer estuvo la compañera contando lo que fue esa situación violentísima, que además todos hemos visto los videos. Sí. Entonces, la preocupación que esto ha generado a nivel nacional y la necesidad que también tenemos de que esto no sea un conflicto ubicado exclusivamente en la provincia de Jujuy y que solo interesa al pueblo jujeño, sino que nos afecta absolutamente a todos y todas las argentinas y argentinos, tiene que ver con que esto es lo que se viene para el año que viene. Claro. Y por eso es imprescindible frenarlo, como también es imprescindible en la vecina provincia de Salta frenar la ley antipiquete, por ejemplo. Sí. O sea, son ensayos que se vienen haciendo, como se hicieron también en la provincia de Mendoza en su momento, con el conflicto docente o con la lucha por el agua, donde se está intentando instalar, primero a nivel regional para después nacionalizar, un proyecto que profundiza aún más la explotación y la opresión y que necesariamente viene con represión, con mucha más represión. María del Carmen, ahora, como vos decías hace un rato y como lo plantean un montón de organizaciones, esta reforma es anticonstitucional porque es regresiva en los derechos que plantea la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales a los que adhiere nuestro país. Pero, sin embargo, se puede aprobar y, sin embargo, se puede poner en práctica. ¿Cómo se entiende esto legalmente? Bueno, legalmente no tenés manera de explicarlo, porque acá lo que se trata es del poder. O sea, reformas del mismo tipo, con franca oposición y violación a normas básicas como la Constitución Nacional y los pactos internacionales, ya las sufrimos entre 2015 y 2019. Parece mentira a veces que haya tan poca memoria en algunos sectores de la población, otros afortunadamente la tienen bien vívida. No nos olvidemos que en 2018 tuvimos que salir a las calles para combatir una resolución ministerial que derogaba la Constitución Nacional y todas las leyes y todos los convenios internacionales firmada por Patricia Bullrich, que autorizaba a las fuerzas federales a dispararle por la espalda a personas desarmadas. La resolución 956 de 2018, la que llamábamos la instalación de la doctrina Chocobar, que vino seguida con el intento de incorporar esa misma figura de excepción, de causal de justificación en términos técnicos, frente al homicidio, frente al fusilamiento, en el proyecto de Código Penal del juez Borinsky, promovido por Macri, Bullrich y compañía, que afortunadamente no llegó a ser sancionado, pero que ya lo están desempolvando para volverlo a presentar si ganan. Claro. Entonces, acá de lo que se trata es justamente que si La existencia de estas normas no impide, evidentemente no lo hace, que quien se arroga la suma del poder público decida imponer un mecanismo como el de esta reforma constitucional, que lisa y llanamente deja el poder judicial en manos del poder ejecutivo provincial, más allá de la influencia que ya sabemos que antes tenía Morales sobre sus jueces, su tribunal superior, etcétera, que intentó, y ahí en ese punto tuvo que retroceder un poquito para lograr el voto de los integrantes del bloque del Partido Justicialista, también hacerse del legislativo, porque el proyecto original, que modificó en un par de cláusulas para lograr el voto por unanimidad con la bancada peronista, incluía, por ejemplo, suspender las elecciones de medio término de renovación legislativa y que quien ganase, aunque fuese por un voto, la elección cada 4 años general de la provincia, se alzara automáticamente con la mayoría en el ámbito legislativo. Claro. Que le permitiría, o sea, después ahí hacer todo el sistema electoral, claro, a la basura. Claro. Y que le permite después hacer la ley que le convenga en el momento que le convenga y como quiera. Y por eso es que la respuesta, la única respuesta que está funcionando, que está logrando por lo menos poner en jaque la cuestión, visibilizarla y que se haya alzado una gran cantidad de voces de distintos sectores a nivel nacional, es estar en las calles combatiéndolo. Por eso nos movilizamos hoy también aquí en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, María del Carmen, hoy hay previstas ahí en Capital Federal varias cuestiones. Hay una vigilia en la Casa de Jujuy desde hace 2 días. ¿Querés contarnos un poco? Sí, hace 48 horas que hay una pequeña delegación de pueblos originarios que está haciendo una vigilia frente a la Casa de Jujuy en la Avenida Santa Fe, entre Cerrito y Suipacha. Allí es donde fuimos ayer al mediodía a hacer esta conferencia de prensa, representantes de las más de 100 organizaciones que integramos el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, y también algunas que no lo integran pero adhirieron a la acción, donde convocamos a la marcha que se está realizando, que en este momento está empezando a concentrar en el obelisco una enorme cantidad de gente, una concurrencia, te diría, perfecta de todas las organizaciones políticas de derechos humanos, antirrepresivas, gremiales, sindicales, estudiantiles, culturales, sociales, de trabajadores y trabajadoras desocupados, etcétera, que vamos a desplazarnos desde el obelisco hasta la Casa de Jujuy nuevamente. Allí se hará un pequeño acto, pequeño en cuanto a la duración, no a la masividad, que por lo que se viene viendo va a ser enorme, donde se va a dar lectura a un texto consensuado entre todas las organizaciones del encuentro, donde reiteramos el absoluto repudio a este intento de reforma. Exigimos a Morales que lo retire, exigimos a las fuerzas políticas de la provincia que se pongan a la altura de las circunstancias y dejen de criminalizar al pueblo trabajador que reclama por sus derechos. Por supuesto, reclamamos también el cierre de todas las causas que se han iniciado contra las personas que han sido detenidas en las distintas represiones de estos últimos días, y además exigimos también juicio y castigo por los gravísimos hechos que hemos visto circular en videos, en audios, en las redes, etcétera, personas que han sido gravemente heridas por disparos de posta de goma. Por ejemplo, un compañero perdió un ojo porque nuevamente, igual que ocurrió en aquellas jornadas de resistencia popular contra la infame reforma previsional, la policía, con sus balas de goma presuntamente no letales, tiran a la cara, y ha habido ya personas que perdieron un ojo por esa causa. Hasta una niña de 13 años estuvo presa sin necesidad de entrar a la nota de color del pobre turista que hoy es noticia de primera plana en la prensa hegemónica, porque es un no manifestante, ¿no? Pero que claro, afortunadamente es un joven con conciencia que cuenta las cosas como fueron. Bueno, María del Carmen, seguramente estaremos en contacto en un rato, después de la marcha, nuevamente para hacer un breve análisis. Hoy, por último, quería que cuentes un poco por qué hoy tantas marchas, qué es lo que está por suceder en Jujuy, que es de tanta importancia oponer con tanta gente en la calle. Es que hoy es el día justamente que Morales pretende dar sanción definitiva a este proyecto, de allí la necesidad de meter toda la presión posible para que no pueda hacerlo. Bien, bueno, María del Carmen, vamos a estar seguramente en contacto nuevamente después de la marcha, aunque sea breve, pero para contar tu impresión y ver cómo seguimos, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. María del Carmen Verdú, un beso. María del Carmen Verdú, abogada y representante, una de las representantes de la Correpi, ahí desde Capital Federal, yendo hacia la marcha que está en este momento convocándose en el Obelisco. Enfoques.